En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos a una nueva emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. Comenzamos con Los Verbenas, nuevo trabajo discográfico de esta banda de la isla de Lanzarote que viene sonando nuevamente en nuestro dial de rock and roll. Todo o Nada, nuevo disco 2022. Date un salto por su página de Facebook, contacta con ellos y hazte con una copia de Todo o Nada, su nuevo trabajo discográfico. Y de Los Verbenas nos quedamos con Penélope Watson. Todo muerto menos yo. Creía que estaba todo desigual. Creía haberte contado la mitad. Creía que te mentía, aunque a ti te daba igual. Creía que ya no estabas, pero estás. Pero ya está todo muerto por creer, todo muerto por amor, todo muerto por pensar. Sabía que no era cierta la verdad, pensaba que tú pensabas por pensar, algo mal. Y esta semana, por supuesto, que también vuelve la Sama Rockera con ese espacio dedicado en exclusiva al rock que se hace en nuestras Islas Canarias. tendremos a Meridian Zero. Hablaremos de su biografía y discografía. Pero antes de comenzar con todo ello, nos vamos a quedar escuchando a Experimento 1000 Gram. Tiene un vídeo musical bajo el título de Se suicidó el reloj y se detuvo el tiempo en el lugar perfecto donde hacer una parada más en este viaje. Esto es el nuevo disco de Experimento 1000 Gram sonando en Mucho Más que Rock and Roll. Solo sé que no estás tú. Nos quedaremos ahora escuchando las últimas novedades recibidas desde Maldito Records, Maldito Digital. Comenzamos con Argeris, el disco El Origen, el primer álbum del compositor y músico Miguel Isaías Vivo Martínez, de 23 años, bajo su proyecto musical Argeris. Un total de 10 temas para un artista autodidacta, polifacético y con una visión muy particular a la hora de trazar melodías y conectar emociones a través de la música. We'll be right back. otra de las novedades recibidas es el nuevo disco de Hypnosia, un grupo de rock alternativo con toques progresivos y electrónicos que nace en el año 2021 en Vizcaya, formados por músicos con dilatada experiencia en otras formaciones provenientes de diferentes estilos, pero con el rock como un mismo nexo de unión. Suave sala, y estar tercer trabajo discográfico de Monastir, una banda de heavy metal de Asturias. Una larga duración donde dan un paso más en su evolución y combinación del heavy metal más clásico con vertientes más modernas como el power o incluso el thrash metal. 9 cortes incluidos en un disco donde, como colofón, han contado con las excepcionales colaboraciones de Pacho Brea, Pablo García, Carlos Sánchez y Ramón Laje. y estás escuchando Mucho Más Que Rock and Roll. Emitimos a través de Radio Insular de Lanzarote, Asalta Mata Radio, Radio Pimienta, CD Music Radio, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Estás escuchando Mucho Más Que Rock and Roll. Vuelve con un nuevo trabajo discográfico bajo el brazo después de pasar por una delicada operación donde se vio afectada una de sus cuerdas vocales. Leo Jiménez vuelve con su nuevo disco Los Fuertes Sobreviven, editado por Maldito Records. En tu habitación, uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo de este año 2022. Comenzamos con La Sama Rockera, un espacio dedicado al rock canario por sancocho.com. Esta semana la Sama Rockera dedicada al grupo Meridian Zero, banda que nace en Tenerife mediados de 2001 tras un profundo cambio en la formación de la banda originariamente conocida como Hellraiser, con la entrada de nuevos miembros y un nuevo enfoque musical. En 2002, Juanra, voz, colabora en el disco de Human Fortress, Defender of the Crown. Ese mismo año, la banda graba su primera demo titulada Dreams. En noviembre de 2003, realizan una importantísima gira teloneando a Helloween y Rage, históricos del metal mundial, que les llevará a ciudades como Valencia, Barcelona, San Sebastián y Madrid, obteniendo una magnífica acogida. En junio de 2005, Meridian Zero entra a grabar lo que será su primer trabajo discográfico bajo las órdenes de Andy Deris como productor en los estudios Mi Sueño, en Tenerife. Nace Doors of Creation, un álbum con 12 cortes que demuestran cómo Meridian Zero ha sabido fusionar distintas corrientes musicales en un disco que abarca muchos tipos de público. en 2006 comparten cartel con bandas como Coma y The Bon Scott Band, y además se presenta el videoclip de su primer single, Fighting to Arrive. Meses más tarde ganan el certamen de rap Juventud y Cultura 2006 del gobierno de Canarias. En 2007 salió al mercado su primer disco totalmente autoeditado, Doors of Creation, de la mano de Producciones Malditas. Recibe espléndidas críticas de revistas y web especializadas por la calidad de las composiciones y la producción de Andy Deris, hasta ser elegida Banda Revelación Nacional de 2007 según los lectores de la web Metal Zone. Oh, En 2008, Meridian Zero se proclaman vencedores de la 20 edición del Villa de Bilbao, Bilbo Rock, en categoría Metal. Además, también consiguieron los premios al mejor cantante y mejor guitarra de esta categoría. Ese mismo año comparten escenarios con bandas de la talla de Barricada. Durante 2009, la banda sigue dando conciertos y participando en festivales por toda la geografía insular y algunos puntos de la península como Madrid o Bilbao. En este periodo comparten escenarios con bandas como A Bullshit o Leo 037 y también participaron en el recopilatorio tributo a la banda Cthulhu con la canción Legítima Defensa que saldría a la luz durante 2010. En abril de 2011 la banda se separa. Llegado 2017 se reúnen para celebrar los 10 años del Doros Creation y parece que tienen cuerda para rato, lo que les hace volver años más tarde con un nuevo trabajo discográfico bajo el brazo. Año 2020, en el mes de octubre, nuevo trabajo de la banda, un EP bajo el título de A New Beginning. La banda está compuesta por voz, Juan Hernández, guitarra, Víctor Peña, bajo, Seven Delgado, el otro guitarra, David Barreto, y a la batería, Juli Rodríguez. La última actualización biográfica de Meridian Zero, 7 de marzo de 2022, David abandona Meridian Zero.